vida le pueda dar. Y el amor que él me entregue siempre en mí se quedará. Sinceridad, sinceridad, qué soledad. Quiero librar, este pesar. Sola me encuentro en el vacío y la oscuridad. Siempre pienso en tu mirada, sonríe a toda la vida.